La clase de cuarto C nos trae hoy a Música Coronada una nueva canción de nuestro libro del cancionero andaluz, en este caso una malagueña que se llama Adiós Olivarillo.